La Federación de la Región Centro-Meridional de Coreanos en Estados Unidos hizo pública en fecha reciente una declaración en saludo a la propuesta de efectuar un gran encuentro pannacional por la paz y la reunificación independiente de la península coreana. Asimismo, Minjok Tongsin, periódico digital de coreanos en Estados Unidos, insertó un artículo escrito por un miembro de editorial en apoyo a dicha propuesta.